Pues hola, muy buenas tardes a todos, a todas. Pues hoy, bueno, ayer a un año de la represión aquí en Xochimilco, en donde veníamos en apoyo a nuestra compañera Hortensia Telésforo para que se deslindaran de las carpetas de investigación que tiene nuestra compañera, pues fuimos reprimidos varias organizaciones, colectivos, mujeres, hombres, niños, jóvenes, adultos, ancianos, y que no les importó la alcaldía de Xochimilco, ni mucho menos a estos golpeadores que son pagados por la alcaldía de Xochimilco, que nos reprimieran. Quisiera recordar un poco hace un año, porque recordar también es no olvidar, que fuimos reprimidos, fuimos encarcelados, fuimos discriminados, fuimos intimidados. Asimismo, también fuimos ahorcados por la policía. Muchas veces nos estuvieron diciendo que quién nos mandaba a estar en esta lucha, que quién nos pagaba, pero nosotros no nos paga nadie. Nuestra lucha es por la vida, nuestra lucha es por defender el territorio, el agua y la vida. Pero sobre todo, algo que sigo recordando es que ese día estaban muchos policías aquí enfrente, cubriendo la alcaldía Xochimilco, cuando en ese entonces llegaron los golpeadores. A mí me quisieron quitar mi celular y nos persiguieron a 5 personas. Son las 5 personas que corrimos y nos resistimos, según ellos, a la autoridad, pero nosotros nos resistimos a estos golpeadores que llevaban armas de fuego, también llevaban picayelos, balos, y que pues nuestro miedo era a que ellos nos detuvieran, a que ellos nos golpearan, porque nunca nos resistimos a la autoridad. Pero también es algo increíble ver cómo estos cuerpos de granaderos ni siquiera midieron la fuerza, a pesar de que sabían que habían muchos niños de nuestra comunidad. Pero también me gustaría mencionar que hoy en día está Hugo Aguilar, una persona que es indígena, pero que no apoya a los pueblos y comunidades indígenas, que lo único que hace es autorizar los megaproyectos de muerte, como lo hace Adelfo Regino Montes, pero también él dice llegamos todos, y le decimos a Hugo Aguilar que tampoco llegamos todos. No llegamos los pueblos y comunidades indígenas de la comunidad otomí, no llegamos los otros pueblos y comunidades indígenas, no llegaron los de Xochimilco, no llegaron los de otras comunidades indígenas, y no nos importa llegar, porque algo que nos enseñaron nuestros compañeros zapatistas es a seguir resistiendo, es a no olvidar, no claudicar y mucho menos no perdonar. Y que por eso estamos aquí a un año de la represión, porque siguen abiertas nuestras carpetas de investigación. A un año no se han cerrado. Hemos ido a tocar puertas, hemos ido a la fiscalía a exigir el cierre de carpetas de investigación, y hasta ahora en día no se han cerrado. Y los delitos por los que nos culpan es motín, resistencia a la autoridad y lesiones. Nos dicen que lesionamos a Francisco Pastrana cuando él al día siguiente fue a una asamblea en un espacio, cuando se supone que su herida era más de 15 días. Y nos preguntamos, ¿qué hacía ahí si su herida era más de 15 días? ¿Por qué no estuvo en su casa? ¿Por qué no estaba en cuidados si se supone que estaba muy grave? Ah, pero a nuestros compañeros que sí los golpearon, sí los torturaron, sí fueron al hospital y su herida es más de 15 días, a ellos no los voltearon a ver, a ellos no les hicieron caso en sus denuncias que hicieron. Y seguimos diciendo que para este gobierno, para esta cuarta transformación, no estamos presentes los pueblos, barrios y comunidades indígenas. No existimos en sus gabinetes, como ellos lo dicen. Tampoco existimos para Claudia Sheinbaum, para Clara Brugada, porque hoy en día seguimos exigiendo el cierre de carpeta, cuando hace un año nos dijeron que antes de terminar el año se iban a cerrar nuestras carpetas de investigación. A un año vemos que siguen sin cerrarse, pero vemos también que siguen valiendo desmadres a las comunidades y pueblos originarios. Y el día de hoy estoy aquí nuevamente en la alcaldía Xochimilco para levantar la voz, para decirle que no me dejaron callada y que no me voy a callar, que voy a seguir levantando la voz por todas esas comunidades, por todos esos pueblos, por todos esos barrios, por todas esas comunidades que no pueden levantar la voz. El día de hoy yo soy todas, todos y todes, porque el día de hoy ya basta de tanta discriminación, ya basta de tanta corrupción, ya basta de tanto patriarcado, ya basta de tanta negligencia por parte de este mal gobierno. Ya basta de que no volteen a ver a los pueblos y comunidades indígenas. Vamos a levantar la voz todos y todas y decir que 5 de septiembre a la Sexta Asamblea Nacional por el Agua y por la Vida, que será en Sonora este 18 y 19 de octubre, allá en Sonora, pero también asimismo les hacemos la invitación el 12 de octubre, que cumplimos 5 años en la toma del que antes era el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y que ahora es Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas Amir Flores Soberanes, que se encuentra en Avenida México Coyoacán 343, ahí haremos el festejo, porque para nosotros es un festejo el arrancarle este edificio, esta institución, a esta cuarta transformación. Y bueno, vamos a estar ahí para que nos puedan acompañar y pues sigamos denunciando, sigamos defendiendo. Y sí me gustaría decirles que no nos quedemos callados, que seamos esa piedra en el zapato de Claudia Sheinbaum ahora, que seamos esa piedra en el zapato de Clara Brugada y que no nos dejemos en paz, porque ellas dicen que son mujeres y que están con las mujeres, pero no están con los pueblos y comunidades indígenas, no están con las mujeres de las comunidades y barrios originarios, que al contrario, lo único que nos mandan es reprimirnos, es encarcelarnos, es matarnos, es desaparecernos. Y bueno, les hago esa invitación y pues muchas gracias.